vamos a meternos en un tema central que nos viene atravesando en bueno, siempre como proyecto político comunicacional nos ha interesado sobre todo lo que pasa con la situación humanitaria en la Franja de Gaza, lo que pasa con el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, ¿no? Que ya lleva muchas décadas, muchos años. Pero para meternos en tema, tengo una entrevista muy importante y agradecemos las gestiones de esta entrevista a Julio Alejandro Neme, también presidente del Club Sirio, acá en la provincia de Mendoza. Vamos a entablar comunicación telefónica con Riyad Al-Halabi, primer consejero y encargado de negocios en la Embajada de Palestina, a quien le damos, de Palestina, acá en la República Argentina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está? Buen día, Riyad. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa en colectivo. Saludos a todos, a ustedes, a todos que están escuchando su programa. Muy amable por su tiempo. Sabemos que la situación es difícil. Y bueno, para nosotros es fundamental poder encontrarnos con las primeras voces sobre lo que está sucediendo en Palestina. Y queríamos comenzar preguntándole y también que nos ponga en situación cuál es la situación humanitaria hoy día del pueblo de Gaza, ¿no? Del pueblo palestino en Gaza. Bueno, ¿qué está pasando? Usted lo ha nombrado con su nombre, que es un genocidio, es una limpieza étnica que está llevando a cabo desde 227 días ya hoy, donde nuestro pueblo en Gaza, que es bloqueado por mar, por aire, y desde estos días, ya casi son 8 meses, sin luz, sin agua, sin combustible, sin lo más básico necesario para cualquier humano, para que puede resistir la vida, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, si vamos a hablar de cifras primero para que saben el caos y el crisis humanitario que está llevando a cabo desde más de 7 meses y medio, hasta el día de hoy, como las cifras que salieron del Ministerio de Salud palestino, y yo lamento mucho decir cifras porque no son cifras, son humanos, son almas palestinas y palestinos. Hasta el día de hoy hay más de 35.500 asesinados y asesinadas. La mayoría son, el más de 75% son niños y mujeres y ancianos. Solamente de niños y niñas palestinas hay más de 15.164 asesinados y de mujeres más de 10.818. Se muestra el objetivo principal, que el objetivo es masacrar, es matar el futuro del pueblo palestino, que son los niños. Y si hablamos de 15.000, estamos hablando de 15.164, este nunca ha pasado en la historia, en este lapso de tiempo. Por ejemplo, hay cifras de Naciones Unidas que dicen que si sumamos todos los conflictos en el mundo durante 4 años, los asesinados de niños y niñas o las víctimas de niños y niñas menores no llegaron a 12.000 víctimas, mientras solamente en siete y medio meses en Palestina estamos llegando a esta cifra, que es 15.164. Igual, si hablamos de periodistas como ustedes, periodistas, y esta cifra también te le importa, hasta el día de hoy hay 146 periodistas. Este nunca ha pasado en la historia en ningún otro conflicto. La destrucción masiva de Franja de Gaza. Franja Gaza es una franja chiquita de apenas de 365 kilómetros cuadrados, donde viven 2,5 millones de almas y vidas. Israel, desde estos 7 meses y medio, ha destruido el 80% de la infraestructura de viviendas. Ha atacado hospitales. Este es una violación grave de la internacional y la internacional humanitario. Hospitales, colegios, universidades. Israel ha destruido más de 209 colegios. Ha destruido casi todas las universidades de la Franja de Gaza y ha cortado todos los medios de vida, luz, agua, electricidad, combustible, que es muy necesario para el sistema de salud, porque el sistema de salud ya está quebrado, ya no hay para ofrecer servicios de salud a la gente. Entonces, quien no muera de bombardeos está muriendo por falta de atención médica. Las ayudas humanitarias que están entrando casi, no están llegando a 100 camiones de ayudas humanitarias, mientras en la Franja de Gaza, antes de la guerra, antes de esta agresión, antes de este genocidio, estuvo entrando más de 500 camiones diario. Entonces, solamente en estos días, antes, bueno, con la presión de la comunidad internacional al parte del Estado de sionista israelí, para que lo dejan entrar las ayudas humanitarias, están entrando, pero con muy pocas cantidades que no son suficientes. Como yo digo siempre, es una gota en el mar. Entonces la situación está muy grave. La gente llevan esos 7 y medio meses bajo constante y sistemático bombardeos a los 24 horas, a las 24 horas. Entonces, y no hay dónde huir, no hay dónde proteger. En Gaza no hay un refugio seguro, no hay una zona segura. Entonces, ¿dónde la gente puede ir? Está arrasando con todo en la Franja de Gaza. Ellos dicen que es una guerra contra Hamas, es una guerra legítima porque están defendiendo o usando el derecho de autodefensa. Pero tenemos que recordar que Israel es una fuerza ocupante, es un país ocupante, no cosa de o no tiene el derecho de la autodefensa. Y igual no, si se ve la cara verdadera del objetivo de Israel, que es exterminar el pueblo palestino, matarlo por bombardeo, matarlo también usando la guerra de hambre contra el pueblo palestino, que esta es una violación de ley internacional y ley internacional humanitaria. Este que está pasando, y de verdad la situación es muy crítica. Y también este muestra que la humanidad está en crisis, no solamente Gaza en crisis, porque todo está pasando frente de los ojos de la comunidad internacional. Y yo quiero aclarar acá que todos que están apoyando este genocidio, esta limpieza étnica, están cómplices con este crimen. Buenos días, señor embajador. Recordamos a la audiencia, estábamos hablando con Riyad Al-Halabi, no sé si lo he pronunciado bien. Perfecto. Bien. Sí, bueno, hay como varias cosas como para sacar conclusiones que nos gustaría que las exprese usted, pero a ver, primero, ¿no está haciendo acaso Netanyahu con el tema de la Franja de Gaza, un nuevo gueto como lo que sufrió en su momento el mismo pueblo que él hoy está presidiendo, ¿no? Es una de las banderas con las que se defienden los judíos, sobre todo el sionismo de derecha, que es el que está gobernando en Israel. ¿No cree usted que está generando un nuevo gueto allí? En Gaza sí, es ese nuevo gueto. Es ese nuevo gueto. Cuando Gaza se antes de este genocidio era el cárcel más grande bajo el cielo abierto. Hoy en día está convirtiendo no solamente a gueto, sino a la fosa común más grande del mundo. El cementerio más grande del mundo. Cuando atacaron hospitales, y después de que ellos atacaron y salieron, ahí se encontraron fosas comunes, siete fosas comunes donde había más de 700 civiles palestinos enterrados en el mismo de las explanadas de los hospitales. Este que está haciendo Israel, y este es, como yo le dije, que muestra que el objetivo principal de este genocidio es exterminar el pueblo palestino, es acabar con la causa palestina justa, es tomar, expender el estado de la ocupación israelí, expender y robar más de tierra, pero con menos gente, con menos habitantes originarios. Este es el objetivo de Israel, es generar masacres, generar genocidio diario y para obligar a la gente a huir o a ser refugiados en otros países. Pero este no va a suceder, porque nuestro pueblo tiene fe primero. En su causa justa y va a quedar firme en su tierra y va a resistir la ocupación. Mientras hay ocupación, va a haber resistencia. Este es la fórmula natural. Sí, cuando nosotros que estamos buscando, no estamos buscando guerras, no estamos buscando luchar, no nacimos solamente para luchar, pero nacimos para vivir con dignidad en nuestras tierras, y no vamos a salir y vamos a estar firmes como raíces de los árboles de olivos, que son árboles sagrados, que son árboles milenarios, llevan más de 10.000 años en la tierra palestina. Riyad, quería consultar, ¿por qué se habla de un nuevo Nakba? ¿No? Esto es importante rastrear la cuestión histórica porque hay un punto de inicio en este despojo al pueblo palestino de su territorialidad, de su humanidad, que tiene que ver con una situación histórica puntual, ¿no? Un hecho puntual, por ahí se oculta bastante. Y lo otro que quería consultarle, y un poco que nos amplíe esta mirada, porque esta entrevista y conversar con usted y conocer en profundidad la situación del pueblo de Palestina tiene que ver con algo central que dijo, que esto está pasando a los ojos de la humanidad, ¿no? Que también nos está pasando algo como humanidad, bastante, bastante feo y bastante horrible, si lo podemos definir en dos palabras. Pero, ¿por qué nos está pasando también esto como humanidad? ¿Por qué el genocidio en Palestina no se refleja, no se difunde y no nos estremece como humanidad como debería ser? Bueno, en primer lugar, yo agradezco mucho su pregunta. ¿Y por qué? Es por el doble moral de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque los medios de comunicaciones están controlados y dominados por el sionismo. El problema es el sionismo. El problema no es como ellos quieren pintar que ese es un conflicto religioso. No es por nada un conflicto religioso, es un conflicto por Israel o que ocupó otro territorio que no le pertenece. Entonces, quien defiende el sionismo son unos de los más grandes de los medios de comunicaciones, como yo les dije, que están dominados por el sionismo. ¿Y qué es el sionismo? El sionismo es diferente de ser semita, ¿no? O antisemita. No, no somos antisionistas. Entonces, tenemos que entender muy bien estos dos términos que son diferentes. Nosotros somos anti sionistas. El sionismo es una ideología para terminar o exterminar el pueblo palestino, para dominar no solamente el territorio palestino en Medio Oriente, sino ellos tienen ideología más para allá, más grande, es dominar el mundo. Y este que está haciendo el sionismo, dominando también los medios de comunicaciones, dominando la economía internacional. Y por eso no ves muchos o de los medios de comunicaciones internacionales, los más importantes, que hablan mucho del genocidio. No muestran, solamente muestran, solamente ellos se quedaron, hicieron pausa, como dicen, hicieron pausa en el 7 de octubre y qué pasó en el 7 de octubre, y allí sacando relatos falsos, fake news. Sí, para mostrar no que los palestinos que ellos están atacando, como los palestinos son un ejército más fuerte del ejército israelí, que es, se considera el quinto ejército más fuerte del mundo. Este que están pintando los medios de comunicaciones. Pero gracias a Dios, la causa palestina es una causa justa, una causa viva, y se muestra eso en todas las manifestaciones que están saliendo en todos los rincones del mundo. Se refleja también en las manifestaciones de los estudiantes en las universidades en todas partes del mundo igual y en los más importantes del mundo y los más prestigiosos del mundo. Ese se refleja que la generación hoy en día, porque estamos hablando de estudiantes, la generación, especialmente en Estados Unidos, ya están con la causa palestina y contra el genocidio. Ese es muy importante. Ellos, los medios internacionales, que son cómplices con este genocidio, que están tapando los hechos, las masacres, la matanza del Estado sionista israelí, hoy en día están enfrentando la generación nueva que están defendiendo la causa y piden el alto al fuego inmediatamente, y también piden que Israel rinde cuentas por sus masacres, no solamente en este genocidio que está cometiendo en la Franja Gaza y en Cisjordania igual, sino desde 76 años, desde la Nakba del pueblo palestino en el 1948. Porque este que está pasando el día de hoy, como usted dijo, que es nueva Nakba, es nuevo nueva catástrofe del pueblo palestino a una escala más grande, y también, como yo di dijo, es un genocidio televisado a cámara lenta también, que todo el mundo está viendo qué está haciendo Israel, que las violaciones que está haciendo Israel hoy en día. Hoy, hace poco, hace 2 horas, el Corte Penal Internacional, ahí con el fiscal en jefe Karim Khan, pidió a los jueces del Corte Penal Internacional para generar órdenes de captura contra Netanyahu y contra Gallant y otros personajes del gobierno de Israel. Ese es un paso muy importante para que Israel se rinda cuenta con sus crímenes. Y que Israel también, que deja de ser un miembro de Naciones Unidas que se considera encima de todas las leyes, y también que deja de pensar que siempre va a ser el hijo malcriado de esta comunidad internacional. Entonces, nosotros los palestinos tenemos fe en la humanidad, tenemos fe en las leyes internacionales, tenemos fe en Naciones Unidas para llevar a Israel a rendir cuentas. Ese es lo más importante, es rendir cuentas. Mientras Israel se siente impunidad, no va a ser un miembro que respeta las leyes y todas las cartas de Naciones Unidas. Qué bien, yo le arranqué la pregunta anterior confundiendo, porque claramente la pregunta se paraba sobre la mirada comunicacional, sobre el sistema de información mundial comunicacional y dónde están parados, ¿no? No es la humanidad donde está parada ahí, y usted hizo mención muy certeramente a justamente la humanidad está reaccionando. Lo que pasa en las universidades, de los ACAMP en las universidades de Estados Unidos, es impresionante. De hecho, al gobierno de Estados Unidos lo ha hecho poner de alguna manera en conflicto con el Estado de Israel, ¿no? Tomar otro tipo de posición, otro tipo de condicionante. Claramente la humanidad también se está dando cuenta, a pesar del manto del sistema de información hegemónico mundial, dominado, como usted decía, por el sionismo, a pesar, está reaccionando, estamos reaccionando. Hay un presidente que también se pronunció, el primer ministro de Irlanda, le dijo en la cara al presidente de Estados Unidos que estaba mal lo que estaban haciendo. Así que hay un balance allí. Hablando de presidente y de postura, lo voy a llevar acá, a nuestro país, para desde estos micrófonos decimos lamentables posiciones. Creo que no sé si algún otro mandatario se atrevó a tanto a justificar el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino en Gaza como el actual presidente Javier Milei. Yo no lo voy a hacer entrar en conflictividades ni en apreciaciones de ese sentido, pero sí cómo analiza, cómo impacta ese manejo de la política internacional, si se quiere, en este tema específico sobre el genocidio en pueblo palestina, este manejo que está haciendo la Cancillería, el Estado argentino sobre esta situación. Bueno, yo lamento mucho, es muy lamentable el voto de Argentina en Naciones Unidas, la Asamblea General, el último, que era una resolución que pide aceptar a Palestina como un miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas, pero lamentablemente Argentina votó en contra, cambiando su postura histórica, con primero en defender de la autodeterminación de los pueblos, porque ese que nosotros estamos pidiendo es reconocer nuestro autodeterminación y todos los países en el mundo apoyan la autodeterminación del pueblo palestino. Igual tenemos que recordar que Argentina también reconoce el Estado de Palestina a la base de los territorios ocupados en 1976. Entonces, de verdad, lo tomamos con mucho angustia esta decisión del gobierno, pero esa es la política del nuevo gobierno, pero está cambiando la posición histórico y la política del Estado de Argentina, y esperamos que el gobierno argentino tomar en cuenta su postura histórica, y nosotros siempre ha tenido una relación muy fuerte con Argentina, y el pueblo argentino es un pueblo muy solidario. Al fin Argentina es un país soberano y toma sus decisiones, pero esa decisión yo creo que dejó Argentina aislada del resto de los países de la comunidad internacional, porque esta resolución fue aprobado por 143 países y miembros de Naciones Unidas, y también tenemos que recordar que quien reconoce el Estado de Palestina, los países en Naciones Unidas miembros, son mucho más que de los países que reconocen a Israel. No estoy haciendo un balance, Pero esta resolución que pasó en la Asamblea General es un paso para apoyar la solución de los dos estados, que todo el mundo apoya esa solución, y nosotros como palestinos también apoyamos esa solución, pero miramos o escuchamos a Netanyahu, que está contra esta solución de dos estados, y nunca ha pronunciado que él está con la creación del Estado de Palestina. Además, nosotros como Estado de Palestina, como OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina, nosotros reconocimos a Israel, reconocimos la existencia o el derecho de existir Israel, pero hasta el día de hoy ningún gobierno israelí ha reconocido el Estado de Palestina o hasta ha reconocido la existencia de Palestina y la identidad del pueblo palestino. Ese es el problema. El problema es el sionismo que está controlando el gobierno de los de Israel. Estamos viendo que este gobierno que está en Israel, en el gabinete de este gobierno, existen muchos fascistas y racistas, como Ben Gavir, como Smotrich, que Ben Gavir, que es el ministro de Seguridad Nacional, y el otro Smotrich, que es el ministro de Financia. Si tomamos, por ejemplo, este Smotrich, cuando él mostró el mapa del Medio Oriente, y que dice ahí no mencionó, hasta también Netanyahu no mencionaron la existencia del pueblo palestino ni el territorio palestino, y cuando salió Smotrich diciendo a los palestinos tienen tres opciones: o ser esclavos, o salir de los territorios, o morir. Esas eran tres opciones para los palestinos. Ese se muestra cómo están el gobierno de Israel está controlando o controlado por unos extremistas como Netanyahu, como Ben Gavir, como Smotrich. Esta guerra no es guerra de Israel contra Gaza o contra es la guerra también de Netanyahu personalmente contra los palestinos. No porque él quiere solamente exterminar el pueblo palestino, también es para fines políticos y fines personales, porque sabe en el día de que va a haber un alto al fuego, él y su gabinete van a la cárcel por corrupción y muchos actos también, y como vimos hoy también es el Corte Penal Internacional. Ese significa que va a salir un orden de captura muy pronto, si Dios quiere, para contra Netanyahu y el ministro de Defensa y otros funcionarios de este gobierno. Riyad, le agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación. No sé si quiere agregar algo más que le parezca importante. Y bueno, de estos micrófonos a disposición para poder colaborar, difundir, comunicar la lucha del pueblo palestino por su soberanía, su territorio, por su vida, claramente. Bueno, nosotros los palestinos nunca vamos a perder la fe, que la luz de la libertad va a llegar tarde o temprano, y también tenemos siempre cuando un ejemplo como ustedes están llamando para visibilizar que está pasando también en el lado el lado palestino, porque como hablamos antes, que hay mucho manipulación de noticias, fake news, y la dominación de Israel por a los medios de comunicación. Entonces es un agradecimiento mío para ustedes que siempre están haciendo su trabajo como periodistas, presentando los dos lados, y ese es muy bien. Y nosotros los palestinos solamente que queremos de verdad es nuestra libertad, es que los refugiados palestinos que están en todo el mundo regresan a sus hogares de donde fueron desplazados. Queremos establecer nuestro Estado palestino independiente y soberano y la solución de dos estados, porque es la única solución, es crear los dos estados que termina la ocupación, porque esa es la única llave de solucionar este conflicto. Sin acabar con la ocupación, va a haber este ciclo de violencia que nosotros no queremos entrar en ciclo de violencias, porque nosotros somos un pueblo bajo ocupación. No tenemos la capacidad de enfrentar este barbarie, este del ejército de la ocupación. Y porque el ejército de la ocupación, Israel, el Estado sionista israelí, solamente usan sus derechos a la fuerza, mientras nosotros estamos usando la fuerza de nuestros derechos. Entonces, ojalá que llegue el día que nuestro pueblo tenga su libertad, que Israel paga las facturas, la cuenta de sus masacres durante 76 años. El 15 de mayo pasado conmemoramos la Nakba, la catástrofe de 76 años. Entonces ya es el tiempo que la comunidad internacional que pongan su intención en práctica de solucionar ese conflicto, de apoyar la creación del Estado de Palestina, porque no hay otra solución más que acabar con el fin de la ocupación y crear el Estado de Palestina libre y independiente. Muchísimas gracias, Riad. Fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias.